de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Últimos sábados antes del fin de año. Acá estoy, este programa siempre lo hacemos con Andrea Herrera. Andrea dijo que vendría, seguramente está en camino, así que la estoy esperando. Acá veo a la gente que está brindando ya, gente que en sus programas me saludan, no puedo tomar porque me da sueño a mí eso, me haría dormir. Por lo tanto, felicito a todos los que están ahí brindando y deseándose seguramente un venturoso porvenir. Acá llega Andrea felizmente. Aprovecho para saludar a todos los oyentes, saludar a los oyentes de la zona, los de la zona de Moreno, de nuestro oeste, del oeste, de la del Gran Buenos Aires, y también a todos los oyentes que nos escuchan por internet, que hay algunos que nos escuchan por internet, por lo tanto los saludamos a todos ellos. A Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, que dentro de muy poco tiempo vienen a Cosquín a actuar. A Vilma, que nos escucha en Holanda, y acá llegó Andrea y la saludamos felizmente. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Corriendo. Sí. Recién empezamos, recién abrimos. Ahí están todos ya brindando, porque la gente del programa anterior no viene el sábado que viene, porque es justo 24. Pero nosotros venimos. Venimos. ¿Alguien nos va a abrir acá o venimos nosotros solos? No, vienen. Mire, María. Bueno. Parece que vienen, sí. Bueno. Nosotros vendremos aquí de puro aburrido para no hacer el asado. Claro. Para salvarnos de trabajar. Igual yo no hago asado. Ah. Cosas de hombres son. Ah, sí, claro. Bueno. Andrea, estamos en los últimos días del año. En estas fechas, por lo general, en la cuestión política decae. Los diputados, senadores y políticos se van de vacaciones, se van todos a Punta del Este, a Mar del Plata, a las playas del Caribe, no sé a dónde más. A Mar del Plata dudo mucho. Le dudo mucho, sí. A principio del siglo XX estaba de moda Mar del Plata. A Cabo Polonio. Cabo Polonio. Todos esos lugares que nosotros vamos siempre, dos o tres veces por año, ¿no? No, sí. Mentira. Bueno. Después, ¿a dónde? Es época de balance, ¿no? En todos lados. Pero todos se van, sí, es época de balance, que es mejor no hacerlo a veces. Claro. Porque algunos damos pérdida. Sí, el otro día vi unos balances bastante necrológicos, porque todos los muertos, o sea, todas las grandes personalidades que habían fallecido durante el 2011, bueno... Hay nada, muchos, me pareció. ¿Sí? Y sí, bueno. Debe haber. Sí, qué va. No me acuerdo de ninguno. ¿En 2011? Sí, el de la computadora, el de Apple, Steve Jones. Steve Jobs, sí. Amy Winehouse, la cantante inglesa. Ah, sí, también. No la conozco bien, pero leí la noticia esa. Bueno, no sé, había un montón, pero bueno, nada, me pareció. Ese balance me pareció bastante necrológico, obviamente. Bueno, hay balances mejores, pero para hacer. Lo que yo decía es que era toda la política es como que se queda quieta. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario en esta semana, precisamente. Esta semana es como si estuviéramos en la mejor época de la política, más fuerte. ¿Por qué? Porque se está reuniendo la Cámara de Diputados y Senadores, los nuevos diputados y senadores, con mayoría justicialista, con mayoría en las comisiones que hay, tienen la presidencia y la vicepresidencia de la mayoría de las comisiones, tienen mayoría en la Cámara, entonces están sesionando y trabajando a destajo para sacar las leyes ya que vienen retrasadas desde hace bastante tiempo. A su vez hubo un acto político, porque no era sindical, sino que era político, si bien los que se reunieron fueron sindicalistas. Se reunió el sindicato de camioneros en una cancha. Huracán. En Huracán, con la participación de Moyano, del amigo Moyano. Mucha gente había. Que fue mucha gente y causó escozor también a mucha gente por las cosas que dijo. Menos a mí, que esas cosas no me impresionan en absoluto, digamos. Muchas de las cosas que dijo, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, en especial las reivindicaciones que hacía del tema de los salarios, del tema de los impuestos al salario. Todos estamos a favor de esas cosas. Y bueno, pero él aprovechó para tirar una gran cantidad de cosas al Poder Ejecutivo, en especial el tema de las obras sociales y de dinero presunto que deberían tener las obras sociales y que el Estado no le estaría entregando. Esa fue la acusación más seria desde el punto de vista, digamos, político-económico. El resto no, simplemente la renuncia al Partido Justicialista, tanto de Capital como de la provincia de Buenos Aires, como del Partido Nacional, a sus cargos directivos que tenía. Él mismo lo dijo, que es una cáscara vacía, en eso estamos de acuerdo todos. La mayoría de los partidos son cáscaras vacías, son sellos que existen en los papeles, pero en la realidad dirigen 4 o 5 personas todos los partidos, no se reúnen, no tienen la existencia política nerviosa que existía antes, con gran participación popular, y ahora eso no se da, y se dirige desde oficinas a cualquiera de los partidos, no solo el Partido Justicialista, este también. Por lo tanto, la pertenencia o no de Moyano al Partido Justicialista o tanto al nacional como al provincial no tiene mucha importancia. Me pareció bien que renuncie, porque era una tontería que esté perteneciendo a algo que no existe, que no funciona y que él mismo tampoco fue incapaz de mover, digamos. Por supuesto que la oposición, y en especial la oposición mediática, los diarios, el Clarín, La Nación, TN, Canal 13, los canales, los periodistas que hacen de analistas políticos en esos canales, tomaron, les pareció grandiosa la aparente oposición de Moyano, y tomaron esto como la primera fisura dentro del aparato del partido gobernante, y dentro de la, digamos, le salió alguien a oponerse a Cristina, que venía triunfando en todo y nadie se le podía oponer. Entonces ahora surgió alguien de sus propias filas que es prácticamente, felizmente no lo pueden poner como candidato de la oposición, pero en realidad es, Moyano se está transformando en el dirigente político rubio y de ojos celestes que necesita la oposición, digamos. Sí, igualmente Moyano mismo reivindicó a la primera presidencia, a la primera etapa del general Perón. De Perón. Así que sí. Diferenciándose del kirchnerismo, como que el peronismo es aquello que quedó sepultado con Perón, por lo cual tampoco es muy bien visto en la realidad por esa oposición tan, no, igual tan veleta, por supuesto, sí. La oposición, ¿no? Pero por otro lado, tampoco era alguien que es camionero y peronista, sí. Con eso se dice todo. Claro, ¿no? Pero además, no es alguien que haya sido del tronco del kirchnerismo, pero ni que haya sido absolutamente kirchnerista siempre, porque el propio Kirchner es uno de los dirigentes con los que más tuvo que maniobrar durante su presidencia e incluso durante la presidencia de Cristina. Si bien es indiscutible el alto impacto que tuvo la presencia del gremio camioneros con respecto a toda la movilización del llamado campo durante la pulseada con la 125. Eso es inigualable, porque sin duda los camioneros, al ponerse del lado de la presidenta enfrentándose al campo en aquel momento, dieron un fuerte espaldarazo, ¿no?, al oficialismo. Pero no siempre fue así. Incluso ayer su hijo Facundo, que ahora es diputado nacional por Cristina, por el Frente para la Victoria, estaba a un costado de traje y corbata, también al lado de su padre, pero un poquito más atrás, de traje y corbata, como diferenciando a los gordos de campera sí, de cuero, que conocemos desde hace mil años. Él salió de la sesión. Sí, exactamente. Entonces, también, hay ahí una fisura familiar, hasta podríamos decir, ¿no? Por otro lado, los periodistas que tratan de encontrar una fisura en el gobierno, bueno, van a encontrar cualquier cosa en cualquier lado. Pero lo que estuvo bueno es que desde el gobierno no se dijo silencio, nada. Silencio absoluto. Exactamente. Bueno, y que hable lo que quiera. Que hable lo que quieran. Lo que yo estuve leyendo, como que no se entendía muy bien qué es lo que no le gusta o qué es lo que está reclamando, en definitiva. Para mí está reclamando... Es manejo de plata. El tema de la obra social. Sí, pero no es que... Aparentemente le pueden sacar, le sacan. Claro, pero no es que el gobierno no le esté dando algo que le corresponde. Y cometió un error en su discurso. La defensa de Sanola. Sí, totalmente. Y la defensa de Barrio Nuevo. De Barrio Nuevo. Pero eso no son errores. Eso no son errores. Son como amenazas, pero bueno. Son realidades. Lo que pasa es que le salta la ficha por lo más grosero, digamos. Pero en realidad no es que tampoco Moyano sea distinto a Barrio Nuevo, ni No, pero era un poco diferente, porque él luchó contra por, mí. Usted porque... El tipo, o sea, tenía una posición en el medio. No es un revolucionario, obviamente. Es un sindicalista de los gordos, pero no de los peores, porque... No, pero siempre se puede ser peor. Se enfrentó al menemismo. Sí, bueno. Se enfrentó, sí. Y apoyó a este gobierno con toda la estructura de la CGT nueva. Sí. Aceptó el rompimiento de los gordos, esto de Barrio Nuevo, que se fueran. Barrio Nuevo y los otros, digamos. Pero ahora vuelven todos. Ahora, claro, el mismo Barrio Nuevo dijo, este es mi secretario general. Claro, bueno. Está genial. Sí, ahora sí, vuelven todos. Genial. Entonces, las cosas... Dicen que el periodismo es la primera visión de la historia, ¿no? Ajá. Después las cosas se ven mucho mejor, ¿no? Desde la historia, indudablemente. Pero va a lo largo de estos años, va a ver cómo vamos a ir dándonos cuenta que en realidad no es tanto lo que los separa, sino que es mucho más lo que los une. Todos esos, la vieja central sindical, la vieja CGT, que se armó hace tantos años y que se dice representante de los trabajadores, no siempre están así. Y ellos, además, el mismo Moyano está acusado de enormes fortunas. Y eso no se puede dudar. Claro, claro. ¿No? Y bueno, los sindicalistas, ¿cuál es su máxima aspiración? Que el movimiento obrero alcance las viejas reivindicaciones de los anarquistas y los sindicalistas y los combatientes del siglo XIX. Yo no conozco casi ninguno. Y esto sin desmerecer que puedan comprarse un auto. Nadie dice si puede o no puede comprarse un auto. Sí, totalmente. Pero con su sueldo, con el sueldo que tiene que tener acorde a su categoría, igual que un trabajador que está trabajando en la misma categoría. La vez pasada leí que lo vieron hace algunos meses ya esto, a De Genaro y a Basteiro tomar un colectivo en una ahí en Avenida Belgrano o algo así, esperaron un colectivo y se subieron a un colectivo. Uh-huh. ¿Cómo será que los periodistas tienen que publicar esto? Porque es súper extraño, digamos. Que tipos como ellos tienen que tomar un colectivo. Sí, Ibarra andaba en subte. Ah, también. Igual sí. Lo cortés no quita lo valiente. Y Zamora también. Claro. ¿Sí? Zamora no es de izquierda. Claro, bueno, Zamora está casi obligado. Claro, pero igualmente Zamora es un estoico. Por de esos que ya no quedan, sí. Ninguno. Es Zamora y nadie más. Sí. Así que, bueno. ¿Y qué más pasó esta semana? ¿Algo más? Pasaron cosas que vamos a ver ahora, a leer ahora. En la primera página de los diarios, porque hay leyes que fueron tratadas, leyes importantes para el país que fueron tratadas y aprobadas en la Cámara de Diputados y ahora pasan a senadores, y son leyes que vienen luchando el Partido Justicialista desde hace bastante tiempo. Ahí fue Andrea ya a ver si tenemos algún tipo de música, ¿sí? Ya pasaron 20 a 22 minutos desde el comienzo del programa, así que ya podríamos ir a un tema musical, si es que lo tenemos. Como yo no hago la música, no musicalizo, no estoy enterado si ya tenemos en punta algún tema yo elegido, sí, por vos. Para variar, perdí el pendrive, así que María, bueno. Elige vamos la música. Vamos a pedirle y que pase vamos. Cualquier cosa de... Empezamos con La Zurda. Ah, bueno, me gusta. Llevó a conocer la marea me hundió, y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo, cuando siento que acá están y no lo veo, cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra, cuando siento a la razón que me sopla, me ciega, me pesa la brisa, me afana las ideas, cuando veo el dolor de esta tierra, mil almas me hunden en un cóctel de arena, cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos. El mundo me acribillará los días mal que marcha pasar. Dios sin habla, un desierto sin fin, una brújula, un camino que va a París. Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira. Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye, una rosa rococó que me enseña a mi abuela. Nunca la voy a ver antes de que muera. Una noche en la puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire. Observatorio. Como dijimos antes, entonces, en las primeras páginas de los diarios de hoy, la mayoría de los diarios están, por lo menos de los que compramos nosotros, que son página 12 del Tiempo Argentino, figuran las leyes que fueron aprobadas por, en primera instancia, digamos, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y pasa ahora a la sanción de la Cámara de Senadores. Varias leyes importantes. Una es la ley del peón rural. Esta es una ley que tiene 30 años, que fueron firmadas por la dictadura militar y antes también. Acá dice, sí, es un Videla, conflicto muy viejo. Videla y Martínez de Hoz. Y es una ley que empezó en la época de Perón, del 45, después fue anulada y después otra vez. Sí, anterior también, ¿no? Porque algunas de las causas de la Patagonia rebelde, exactamente, en 1922-1924 también son las que después, bueno, se reivindican en esa ley. En esta ley se establece la jornada de 8 horas en lugar del trabajo de sol a sol, como decía en la anterior. En la anterior ley, y pone en línea a todos los derechos de los trabajadores del campo con los demás trabajadores. Tiene la particularidad esta ley ahora que está, hay una fuerte oposición del Momo Venegas. ¿Mono o Mou? No, Momo. Momo Venegas. Momo será por lo de Momo de payaso. Sí, carnaval. ¿El carnaval? Bueno, ajá. Él está en contra porque pierde, me parece que también cosas de la obra social, ¿sí? que pasarían al Estado o cosas por el estilo. Bueno, ellos se van a oponer con todas sus fuerzas a esta ley. Por lo tanto, ahí se va a politizar y hay que ver qué pasa con Moyano ahí también. La otra ley que se aprobó es la famosa ley de tierras. Y otra ley más, la ley de tierras, la ley del peón rural. A ver, voy a fijarme en la página de Tiempo Argentino, que ahí me parece que está la otra ley importante, es la ley del papel de diarios, obviamente. El papel prensa, sí. Papel prensa, sí. La presidenta Cristina dijo: venimos a terminar con el miedo. Acá como uno puede equivocarse fácil, ¿eh? La misma presidenta se puede equivocar y decir: vengo a terminar con el medio, ¿eh? No, dijo: vengo a terminar con el miedo, ¿eh? La presidenta aseguró que el proyecto pondrá fin a la preocupación de los diarios regionales. Cuando hay uno solo que te provee el papel, tenés que tratar de no enojarlo. Parece que siguen nerviosos, no sé, dijo, recordando la frase de Néstor Kirchner a Clarín. Está nervioso Clarín, era la frase de Kirchner. Le recordamos a algunos oyentes que no saben eso. Agregó la presidenta, haciendo un chiste, se podrían tomar un té de tilo. O sea que estas tres leyes fueron tratadas, cuatro, hay otra más también que a mí no me gusta mucho y no entré todavía a ver exactamente cómo es la ley. Aparentemente una ley antiterrorista, que está exigida por un organismo financiero internacional para estar al tanto con el lavado de dinero, etcétera. Bueno, estas son en síntesis las cuatro leyes aprobadas ayer en maratónica sesión. Y vamos a la tanda de la radio. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. FM Moreno. Selection 90.1. Estación de radio. Aguafuertes despide el 2011 con todo. Este sábado, a partir de las 19, desde el Churqui con Radio en Vivo. Notas, bandas y las secciones de siempre. Estaremos transmitiendo desde la Feria del Fin del Mundo en el Churqui. ¡Te esperamos! Último programa Agua Fuerte. Sábado, 19 horas, desde el Churqui. Jolie 2637. A 10 años de la rebelión popular, charla debate. Sábado 17 de diciembre, 18 horas, charla debate. Boli Lescano, MPR Quebracho, Luis Ibáñez, Ate Moreno, Roberto Martino, MTR. A 10 años de la rebelión popular. A partir de las 19.30 horas, quinto festival artístico y cultural. Te esperamos en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Hola a todos los radioescuchas. Los invitamos a la fiesta de la Murga Meta Negra y Semiscucha. Cumplimos 3 años, espectáculos, barra y fiesta, pero fiesta en serio. Nos vemos el sábado 17 de diciembre a las 22 horas en el Churqui. Jolie 2637, Moreno. Con la presencia de un invitado sorpresa. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Estamos transmitiendo en directo ahora con un grupo de la misma radio, compañeros de la radio que hacen otros programas, que en este momento están realizando una actividad al aire libre en una de las plazas de Moreno. Están trabajando, organizando una radio abierta, organizada por una serie de organizaciones sociales que están unidas. Y nos van a contar ahora la gente, nos van a contar ahora el objetivo de esas reuniones y qué están haciendo ahí, quiénes son. Hola, Quique, ¿estás en el aire? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el aire en FM Moreno con Quique de la Víctor Choque, es una agrupación del hospital. Y están haciendo en este momento una actividad en la Plaza San Martín. Hola, Quique, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Salió muy cortado, pero dale, te escucho, ahora te escucho un poquito mejor. Bueno, dale, contanos qué es lo que están haciendo, quiénes son los que están en la Plaza San Martín y bueno. Hoy estamos un poco conmemorando los 10 años desde la Rebelión Popular del 2001. Desde abajo seguimos construyendo poder popular y el espacio que lo organiza es un grupo de organizaciones que se están nucleando dentro del Churqui, ¿no? El espacio del Churqui. Bueno, estamos nosotros como agrupación Víctor Choque, el FOL, la Bordeaux, el MIR, el MUNF y el Tercer Cordón, que es un grupo de teatro, ¿no? Para nosotros es altamente significativo porque fue esa fecha en la que se le dio un poco la estocada de muerte, ese modelo neoliberal que nos estaba afectando tanto a todos los trabajadores, ¿no? Sí, también es esa fecha la que nos unió un poco, ¿no? Y nos llevó a hacer esta juntada de organizaciones que hoy todavía nos está convocando. Bueno, sí, un poco queremos que a partir de esa fecha es donde todas esas organizaciones empezaron de alguna manera a nuclearse, a tomar conciencia de la necesidad de una construcción más de abajo. En ese momento había una gran expectativa, ¿no? Es decir, esa consigna con que atacaba todo lo que fuera representación de poder desde la prensa, las grandes empresas, las corporaciones, cómo la formalidad en ese caso que representaba el Parlamento y que en la práctica en todas esas instituciones empezaban a perder representatividad en la medida en que se habían alejado de las necesidades y los intereses de los trabajadores. Hay que recordar que para ese momento, por un lado, una gran desocupación, pero la clase trabajadora, los que aún tenían trabajo, los sueldos eran bajísimos, prácticamente ya no teníamos moneda, estábamos en cierre con el tema de los patacones, pero bueno, por ejemplo, el salario familiar era de 9 pesos, que era lo que salía, no alcanzaba ni para comprar un paquete de pañales de descartables, ¿no? Que en aquel momento. Pero eso era una referencia, lo que había era un gran deterioro y efectivamente las organizaciones, y hubo también, no solo organizaciones, sino que un grado de espontaneidad muy fuerte, un poco por esa gran necesidad y ese empobrecimiento que había generado ese modelo, ¿no? Sí, ¿cuáles son las actividades que hoy están planteadas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que se está haciendo es una radio abierta. Cada una de las organizaciones va a exponer un poquito qué estaba haciendo en ese momento, cuál fue su rol dentro de esa de esa jornada, ¿no? Y bueno, también se han armado como stand de cada una de las agrupaciones, donde ponemos fotos de las participaciones que hemos tenido, nuestras publicaciones, ¿no? El material que tenemos un poco para mostrarlo y también que nos conozca la gente de Moreno, ¿no? Bueno, Quique, gracias por salir al aire y que salga todo lindo y después nos estamos viendo entonces. Bueno, un abrazo y gracias a vos por la entrevista. No, por favor, hasta luego. Le deseamos mucha suerte a los compañeros que están trabajando ahí en la plaza, convocando, y convocamos que vayan o que los que pasan, que se queden a escuchar la radio abierta que están organizando los compañeros. Continuamos nosotros en el observatorio. ¿Vamos con música? Vamos con música, sí, sí. ¿Tenemos la música, sí? Sí, ahí María nos dice que sí, así que allá vamos. Continuamos en el observatorio. Decíamos que una de las leyes que fue aprobada es una que es muy importante, le llaman la ley de tierras. Esta ley de tierras es una aspiración sentida por una gran cantidad de organizaciones políticas, de gente, digamos, en todo el país, de periodistas, de revistas, de publicaciones, de especialistas, que se quejaban de que los extranjeros podían comprar y compraban una gran cantidad de tierra en el sur. Hay datos de lo que compraba la familia Benetton, los otros, gente, digamos, de la farándula norteamericana, actores, directores, etcétera, que venían a invertir y comprar miles y miles de hectáreas en la zona sur. Algunos decían que era por el agua, otros, yo pienso que es porque es muy barato para ellos comprar 1000 hectáreas en la Patagonia o en Bariloche, digamos, para ellos es muy barato. Entonces, sí, aparte hacen emprendimientos turísticos también. También, sí, también. Aparte es una sensación seguramente para ellos hermosa poder comprarse un pedazo del planeta Tierra, no sé, algo así. Y esta ley fue aprobada. Acá vamos a leer una síntesis que está bastante bien, se publica hoy en Página 12, de en qué consiste esta ley de tierras. Es un artículo corto, pero está bastante bien sintetizado ahí. Vamos a entender qué es lo que persigue la ley. Media sanción a la ley de tierras. Un límite al extranjero. El oficialismo consiguió la media sanción del proyecto que busca regular la compra-venta de tierras en manos extranjeras. Fue por 153 votos afirmativos contra 26 negativos y una abstención. La iniciativa contempla un límite del 15% del total de tierras rurales del país, porcentaje que se hace extensivo a departamentos, municipios y provincias. Además, cada titular no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. El bloque Unidad Popular, con Claudio Lozano y Víctor de Genaro a la cabeza, votó a favor. Por otro lado, los diputados Ulises Forte y Pablo Orsolini, ambos del Radicalismo y de la Federación Agraria, entidad que en el 2002 presentó un proyecto sobre extranjerización, votaron en contra. Los legisladores del PRO, el Proyecto Sur y el Frente Peronista decidieron ausentarse a la hora de la votación. La semana que viene será el turno del Senado, que podría convertirla en ley desde el miércoles y jueves. Este es un proyecto que se basa en la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación de lo producido, afirmó Luis Sigogna, del Frente para la Victoria, titular de la Comisión de la Legislación General. Eran las 3:40 de la madrugada y todavía restaban 2 horas y media para que se votara el proyecto. La iniciativa, que en la madrugada de ayer obtuvo media sanción, fue trabajada durante 6 meses por un equipo multidisciplinario coordinado por el Ministerio de Agricultura. En aquel momento, Julián Domínguez era el titular de la cartera y hoy es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Resaltaron entonces la relevancia de este proyecto como un instrumento para defender un recurso tan vital como la tierra. Además de los límites mencionados, los titulares de una misma nacionalidad no podrán acceder a más del 30% del total habilitado para su venta. Uno de los aspectos más relevantes de la norma es un registro catastral que pretende hacer un inventario de todas las tierras rurales del país. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Justicia. Una vez que finalice, luego de 180 días de publicada la reglamentación, el gobierno sabrá con exactitud cuántas tierras hoy están en manos de extranjeros. Hasta el momento no hay cifras consolidadas. Antes del recambio parlamentario, la iniciativa estuvo frenada en la Comisión de Agricultura, cuyo titular era Juan Casañas, de la Unión Cívica Radical. El radical, quien se vinculó con la Federación Agraria en pleno conflicto por la resolución 125, votó en contra. Si aprobamos este proyecto, dijo, corremos el riesgo de que nos demanden ante el CIADI. ¿Qué es el CIADI? La comisión... Es una entidad internacional que organizada por los grandes países capitalistas desarrollados para hacerle juicio a los países en desarrollo por deudas. sacarnos dinero todo el tiempo. Está bien. El texto también fue resistido por el resto de las entidades agropecuarias que conforman la alicaída mesa de enlace. Ricardo Bullaile, también radical y representante de la CRA, ¿qué es esto? La CRA, algo del Confederación campo, ¿no? Rural Argentina, sí. Voto en contra. Esta es una ley xenófoga, dijo, porque propone que además cualquier argentino es mejor que el extranjero. Además expresa un rechazo al federalismo, sostuvo este formoseño, dice usted, bueno, personaje. El mismo dirigente que en pleno conflicto por la resolución 125... Tiene mala fama en su provincia. Ah, ¿sí? Sí. Por eso lo mandaron para acá. En pleno conflicto por la 125 había propuesto cerrar el Congreso si Julio Cobos no daba su voto no positivo. Tremendo. Sí. Bueno, es interesante. Para mí es un paso adelante. Por lo menos tan fácilmente no van a comenzar a... Lo que no sé si no se les gira para atrás. Entonces las cosas ya adquiridas habría que buscarle otros métodos para recuperarlas, digamos. Así que esta ley es muy sentida, requerida por una gran cantidad de organizaciones políticas. Ahora entonces está con media sanción y pasa a senadores. Yo espero que sea aprobada la semana que viene en la próxima sesión de la Cámara de Senadores. Ahí seguramente ya tendremos el texto de la ley y vamos a poder transmitírsela con más datos concretos de la ley. Estamos acercándonos a la primera hora del programa, de finalización del programa, de la primera hora del observatorio. Es una hermosa tarde en Moreno. Hay una temperatura seguramente de 20 grados, 22 grados, sol radiante. No estamos con tereré, sino que estamos con mate porque había un viento, una brisa, un viento fresco, pero ahora comenzó a cambiar y a hacerse sentir una mayor temperatura, hace más calor, digamos. Bueno, me fui porque sonó el celular, llegó un mensaje, no sabemos de quién es, pero nos dicen que, bueno, por un lado dice que Argentina para los argentinos, o sea que estaría de acuerdo en que no hay que venderle tierras a los extranjeros. Pero por otro lado dice que le parece mal cómo lo plantea la ley, cómo se plantea desde el gobierno. Así que, bueno, eso es más o menos lo que decía el mensaje porque era bastante largo y estaba entrecortado. Ajá. Pero bueno, o sea que estaría bien ponerle un coto a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero se ve que no está de acuerdo con la propuesta del gobierno, que habría que otra propuesta. Aparte queremos aclarar, no es que el extranjero, acá hay miles de extranjeros que viven acá en Argentina y que compran casa, se compran sus casas. Sí, pero no estamos hablando de eso. O sea que eso no tiene ningún problema. No, eso puede es un lote, una van casa. Van a seguir comprando y vendiendo como cualquier persona que reside en el país que tiene... los derechos que le permite nuestra constitución derechos. Por exactamente, residir, o sea, ¿sí? No es para ellos. O sea, no es anti-extranjera en ese sentido. Uh-huh. Hay una restricción, había una restricción antes, en leyes anteriores, especialmente... en la época en donde los militares tenían más poder de mando en la política argentina, que prohibía la venta de tierras, incluso de casas, de lotes, a creo que a 150, no me acuerdo si era metros o kilómetros, de la costa de la frontera. La frontera, sí. O sea que aparentemente ningún extranjero podía comprar un terreno, ni incluso para su vivienda, en la costa de un río o en la costa de una zona limítrofe, porque se supone que podía ser utilizado por los extranjeros para algo en contra del país. Eso fue derogado. En realidad, en las zonas limítrofes como Formosa, hay una cantidad de gente de Paraguay que tiene sus casas, sus propiedades, no existe ningún problema. Y también en la zona entre Paraguay y Brasil se da esa connivencia más amigable y fraternal entre ambos pueblos. Pero esto que está hablando la ley es la compra y venta de grandes extensiones de terreno, de miles de hectáreas, en zonas importantes, digamos, que los extranjeros podían comprar y acaparando tierras. Podían acaparar tierras y transformarse en latifundistas. O sea, eso es lo que, la ley se opone a esa cuestión. Digamos. Sí, igual tendríamos que aclarar a nosotros, por lo menos, que estamos en contra de todo tipo de latifundio, no solo de los que arman los extranjeros, sino también de los que arman los nacionales, ¿no? Exactamente. Porque en definitiva, además, siempre la mayoría de esos enormes latifundios que tienen estos grandes personajes que aún las han heredado de las épocas o de la conquista del desierto, la mayoría de las tierras permanecen improductivas, no se le da ningún tipo de utilidad, mientras la contraparte es que hay miles, o por decirlo así, o millones de personas que no tienen tierras para trabajar, que no tienen tierras para hacer su vivienda, y que en Argentina particularmente no es uno de los países más costosos el acceso a la vivienda, pero sigue siendo muy costoso, ¿sí? Una vivienda estamos hablando de arriba de los 100.000 pesos, no es un número común que un obrero común pueda llegar fácilmente, claro, en 2 o 3 años, ¿no? Bueno, esa es la contrapartida. Bueno, vamos a la música y después vamos a la tanda o viceversa, como tú quieras. Nos dejamos con María. Quemó la piel esta fricción, tal vez un día sanará con un baño de lágrimas. Otra batalla y ya no habrá quien nos pueda recolectar las esquirlas del alma, olas de frío y reclusión. El cielo está cerrándose y está la hoguera sin leña. Cigarrillo y el café no hacen más que estimular discusiones históricas. Tras el dolor, la soledad, tras el vacío, un nuevo amor, miedo a la nada. Las sombras que están fundiéndose y lo que fuimos se hizo vapor. Está comiendo el sillón y mi cabeza de ajedrez. La estrategia desgasta. No hay ciclo sin disolución, aunque lo nuestro solo fue una eterna venganza. Mostró el filo, la redondez, y en cualquier cosa que me dé solo veo armas. El fuego no es solo destrucción, también puede dar calor. Solo es cuestión de distancia. Tras el dolor, la soledad, tras el vacío, un nuevo amor, miedo a la nada. Sombras que están y lo que fuimos se hizo vapor de almas armadas. Almas armadas, sí.

continuamos en el observatorio. Bueno, en estos momentos no sabemos si estamos transmitiendo o no por internet. Parece que no. aparentemente no. Sí, existirá algún problema técnico. Y los expertos especialistas de la radio en este momento estarán todos en la plaza, en la radio abierta, donde también tendrán sus problemas técnicos para resolver. Bueno, así y hoy que... es un día muy agitado, hay muchas ferias. Ajá, ¿así? La feria del fin del mundo era hoy, ¿no? La feria no dice nada acá. Sí, el algo así era, mundo. ¿No? La feria del fin del mundo. ¿Acá o en el fin del mundo? No, acá, en el Churqui, en Moreno. En Yolí, 2637, desde las 16 horas, iba indumentaria, accesorios, exposiciones y barra. Entrada libre y gratuita. Hay una banda que se llama Del Goyete. Y después que nosotros nos vamos a las 19, que empieza Aguafuertes. Aguafuertes va a transmitir directamente desde allá, ¿cierto? Perfectamente. Así que los que ya pasaron por la radio abierta o quieran pasar después, pero darse una vueltita por la feria, a ver qué compran o qué se vende, pueden ir. También hay teatro a cielo abierto, esta noche a las 20 y mañana también a las 20. La obra de teatro se llama... ¿Dónde? En el solar del viejo hospital, Libertador y Güemes, Moreno. Acá unas cuadras hacia el lado del acceso, sí. Al lado del hospital están los pedazos de edificios que quedaron. Son hermosos edificios. Hermosos y que están todos poniéndose en valor para distintas cuestiones. Hay por ahí un bar, está la Casa de Tierras de Moreno, hay una parte del Departamento de Salud. Y bueno, y además hay un espacio abierto que es como una especie de plaza, pero no hay nada y hay teatro ahí. La obra se llama Romance o Paseo de la Muerte por el Amor. La flauta, qué nombre. Bueno, está hecha por un colectivo de trabajo. Tiempos de Tradición, La Posta del Viajero Teatro, Tercer Cordón Teatro, que esos son nuestros amigos que están en el Churqui, Diego Cejas de la agrupación MTP, Juan Real y Cecilia Pesia. Bueno, a las 20, hoy o mañana. Hoy a las 21 en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey, la banda que hace muchos años viene sonando por acá por la zona oeste, El Rastrillo. ¿Se acuerda del Rastrillo? Sí, la conozco, sus vecinos. Sí. Bueno. Sí, sí, El Rastrillo. Bueno, sus vecinos vuelven al ruedo y están. Hace años que están. Esta noche a las 21 en Terra Firme en Paso del Rey, ahí a la vuelta de la estación de Paso del Rey. Bueno, un montón de cosas. Recordamos que también está en este momento la radio abierta, organizada por las distintas agrupaciones que comparten el espacio del Churqui, un espacio político, social. Están recordando el 20 de diciembre del 2001. Estamos en estos días cumpliendo 10 años de aquella crisis tan terrible que ya habláramos la semana pasada. Y bueno, las distintas organizaciones se están poniendo en la calle como para recordar aquellas jornadas y además para homenajear a los fallecidos de aquellos terribles episodios. Recordemos la enorme represión con que la policía fue en contra de los manifestantes, ¿no? Sobre todo en la zona de Capital, en la zona aledaña a la Plaza de Mayo. Y hay otra actividad con respecto a esto en Moreno que se va a producir a partir de las 18, debe estar por empezar, en ¿cómo se llama? En el Cañón, en el Galpón del Cañón, donde funciona el Bachillerato Popular El Cañón, por la calle Irigoyen al fondo, dos cuadras antes de llegar justamente a la calle El Cañón. Las organizaciones que trabajan ahí también en el bachillerato y en la cuestión social y política también van a hacer, en este caso, una charla de algunos dirigentes que participaron en ese momento de aquellas luchas en el 2001. Ah, ¿van a recordar eso? Exactamente. Estaría bueno ir, ¿eh? No puedo. Pero estamos acá. Nosotros bueno, no podemos ir. Porque yo estuve en esos días también. Sí, sí, estuve, ya contamos. Estuve en la plaza, estuve a una cuadra, yo trabajaba cerca, no podía salir, estaban los caballos al lado mío ahí. Sí. Vino un hijo mío a buscarme, crucé dos veces por los policías. me equivoqué en un momento dado, vi un taxi y me quise meter en el taxi para salir corriendo. Y era un policía disfrazado, sí, claro, de taxista, que estaba ahí para llevar preso a la gente, uh-huh, que me echó. Felizmente no me agarró, pero me echó porque me había confundido de tacho, yo digamos. Ahí descubrí que hay muchos taxistas que son policías, en realidad. Sí, bueno, igual, sí, otra de las cosas que pasó es que la policía también le sacaba los taxis también a los dueños. Y otra cosa fue lo de las ambulancias, que eso fue una cosa terrible, porque en un momento muy cerquita del obelisco había varios heridos, entonces venía una ambulancia y bueno, la gente se abría para permitir el paso a la ambulancia y se abren las puertas de la ambulancia y bajan montones de policías y para seguir reprimiendo y agrediendo a la gente. Sí. Eso utilizaban ese método. Sí, tremendo, tremendo. Y bueno, después, bueno, las denuncias son muchas. Esta semana estuvo el CELS paseando por varios pasillos de tribunales porque, bueno, el CELS quiere que se reactiven las causas y que el principal condenado sea de la Rúa. Es el principal responsable de lo que estaba pasando, a pesar de que el Caradura dijo que se enteró de lo que pasaba por televisión, ¿no? Él aparte estaba cuenta ahí. Un periodista, ¿ves?, que publicó un libro en esta semana, uh-huh, y lo contó, que él estuvo ahí en la Casa Rosada y entró a hablar con el presidente porque quería hacerle algunas preguntas por la represión en la plaza en ese momento, uh-huh, y vio que el presidente estaba mirando la televisión, uh-huh, pero estaba mirando un programa de dibujitos animados, uh-huh, y sí, de es impresionante, la Rúa es así, claro. Vivía, increíble, está genial. El presidente vivía adentro de una esfera de cristal. De una burbuja. Un idiota total, increíble. Mientras el otro, ¿no?, su secuaz, Caballo. Claro, hacía y deshacía. Vendía el país, regalaba. Claro. Esto recuerda, ¿no?, los grandes reyes en algunos momentos de la historia que gobernaban con esto que se llamó el absolutismo monárquico y que tenían en sus manos el poder de hacer y deshacer, y lamentablemente para ellos, no para la historia, le suceden hijos, sobrinos, nietos, totalmente incapaces, ineficientes, idiotas, que obviamente siempre son manipulados por algún ministro muy vivo, que de esos que nunca faltan, y que por supuesto se llenará sus bolsillos y reinará en nombre del otro payaso títere que está. Pero, por supuesto, primero viendo su propio provecho y el de sus amigos y parientes, ¿no? Así esto es una constante a lo largo de la historia. Así es. Sí. Bueno, esto es un poco del 20, por supuesto, hay marcha, ¿no? El 20 hay marcha. Hay una marcha, sí. Y también el jueves hay una, se organiza por parte de las madres, uh-huh, un juicio a Clarín. Sí. Por su participación y su connivencia con la dictadura. Ajá, perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Más actividades? Hay muchísimas actividades. Muchísimas. Siempre tenemos que entrar a internet y verlas. Sí, pero no tenemos internet. No hay forma de asistir a todas, tampoco. No, tampoco. Sí, yo rechacé varias invitaciones. Sí, la de la plaza de recién y la del cañón. No podemos ir porque estamos acá. Bueno, después vamos a pasar. Bueno, ¿algo más? No sé, empezamos la segunda hora. Bueno, sí, hace rato ya que tenemos otros. ¿Podemos hablar de otros temas? O sí, vamos a un tema vamos musical. Vamos a un tema musical y después vamos a un tema. A otra cosa. Bueno. We'll be right back. Continuamos en el observatorio. Esta mañana, buscando temas en internet, siempre me meto en distintas páginas con información alternativa, que siempre leemos ahí con Andrea, o leemos por ejemplo Rebelión, que es un sitio muy importante en donde escribe mucha gente de izquierda de todo el mundo. Aconsejo que lean las cosas de Rebelión. También hay otro sitio que también siempre revisamos, que es argenpress.info, es un sitio de prensa alternativa de Argentina, en donde escribe gente muy inteligente, y ahí también hay información a veces súper importante y necesaria para salirnos de lo común que se publica en los diarios, digamos. Entonces buscamos esa información. Y también yo ingreso a otros sitios del extranjero, en este caso ingresé a un sitio de Rusia y me encontré con la noticia de que se publicó el censo que hacen cada 10 años, el censo del 2010 realizado en toda Rusia, y está publicada la primera parte y tiene datos interesantes. Entonces lo saqué para comentárselo a ustedes porque, bueno, Rusia es un país grande y es importante que tengamos alguna idea de qué está pasando con su población, con su demografía, con sus habitantes, etcétera. No, ¿ese país más grande de la Tierra? Sí. Me parece que sí, desde el punto de vista... No, sí. Tenemos internet, así que estamos en el horno, vamos a salir. No, no, pero sí, desde el punto de vista territorial, digamos. Sí. Pero en cuanto a la cantidad de población, claro, ocupa el octavo lugar en el mundo. Tiene 142,7 millones de habitantes. ¿Cuántos? Sí, 142.700.000. Nos llevan 100 millones. Nosotros tenemos 40, ¿sí? Claro. 40 y, sí, 100 millones más. No es tanto tampoco. Lo alcanzamos enseguida. No, no crea, ¿eh? Y cuando vengan todos los chinos acá, los alcanzamos, ¿sí? Bueno. Está octavo en el mundo con esa cantidad de habitantes, 142,7 millones. Está octavo, ¿por qué? Está después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán y Bangladesh. Yo no sabía que Pakistán tenía tantos habitantes y Bangladesh también. Y la India también. Bueno, la India sí, tiene más de 1.000 millones, ¿sí? 1.200 por ahí. Los chinos 1.300. 1.500 por ahí ya, sí. Ah, me quedé. O sea que Rusia está entonces en el octavo lugar. Una cosa interesante que lo comprobaron y que ahora van a... no sé si el gobierno le importa eso, pero se supone que si uno es gobernante de un país se tiene que preocupar por esto, porque el dato es que la población disminuyó en 2,3 millones de habitantes. O sea, hay 2,3 millones menos que en el censo anterior. Que en el censo anterior. Un montón. O sea que está, es claro. Y ahí no hay acuerdo de qué es lo que está disminuyendo. Bueno, obviamente baja la cantidad de nacimientos, pero también aumenta la cantidad de muertes y de suicidios. Ajá. Por la situación económica, la situación política. Hay una situación política muy, muy tensa, y más en este momento en que va a haber elecciones el año que viene, donde lo van a reelegir a Putin, y aparentemente hay oposición. Ya algo hubo hace 15 días, ¿no? Claro, una hubo elecciones para la a diputados, ajá, elecciones para la Duma, en, ajá, donde ganó el partido de Putin, y hay una acusación de fraude para esas elecciones. Ajá. Entonces por eso hay marcha, contramarcha, lo que sí se surgió como información política es que Putin, que actualmente es primer ministro, y Medvedev es el presidente, lo que van a hacer es un enroque, y en el mes de marzo, claro, se va a presentar como presidente Putin y como primer ministro Medvedev, todo por el partido Rusia Unida. Sí. También cáscara vacía en el que gobierna y dirige Putin. ¿Existe el PC todavía? Existe el PC, tiene el, es un, el Partido Comunista de la Federación Rusa, se llama, tiene un dirigente que se llama Zyuganov, y tiene entre el 12% fijo de votos y oscila el 8% más, puede llegar al 20% de los votos. Según las encuestas previas a la elección, le daban mucho más, casi el 40. Ajá. Por eso están acusando de fraude a las elecciones. Ah, está bien, está bien. Pero sacó menos del 20% según las elecciones. Esas elecciones legislativas. También otro dato ilustrativo, increíble de las estadísticas, es que crece la cantidad de mujeres. Uh-huh. Hay 10,7 millones más que hombres. O sea que si alguien se quiere casar, si es mujer, no vaya a Rusia porque... Pero los varones sí, vayan mujeres, a buscar rusas para y allá. Y los varones sí, porque hay más, hay 10 millones 700.000 rusas ansiosas de conseguirse varones. Por lo tanto, yo voy a tratar de viajar para allá. Menos mal que no hay internet. La edad promedio de las mujeres es de... No de las mujeres. La edad promedio de toda la población es de 39 años. Este dato no nos dice nada. Hay que compararlo en realidad con datos de otros países. Uh-huh. Que tienen, por ejemplo, población muy joven. Algunos tienen una edad promedio de 15, sí, 20 años. No es el caso de Argentina. Claro, y otros más, digamos. También tenemos un promedio adulto de 30 y pico. De 30 y pico también, bueno. Otro dato interesante que me llamó la atención es que bajó la cantidad de parejas casadas. Para miércoles, o sea, con el matrimonio. Hay 33 millones de matrimonios civiles organizados, digamos, casados legalmente, 33 millones, es bastante. Y el resto están todos rejuntados. Y el resto están rejuntados o no casados o no registrados, etcétera. De estos 33 millones de casados con papeles, no están registrados el 13%. También crece... Espere. No, 33... 33 millones están en pareja. En pareja. Y 13 millones no están registrados. No, 13% de esto. No están registrados. Sí. O sea, 3 millones pero y pico. Pero no era común allá. No era común, como acá. Que no esté. No, ¿qué? Era común, sí. Y se juntan, sí, sí. Ahora más todavía. También crece la cantidad de divorcios, oficiales y no oficiales. O sea, siempre existió la ley del divorcio allá. Claro. Así como que existe también la ley del aborto, sin ningún problema. Cuando uno cuenta que acá no existe la ley del aborto, se asombran las mujeres rusas, no lo pueden creer, porque ellos lo tienen desde 1900, de los años 20. Claro, sí, claro, en el 24 son esas leyes civiles, ¿no? Bueno, o sea que crece la cantidad de divorcios. Hay que ir a Rusia para divorciarse rápido, entonces. Y existe el último dato que me anoté, sí. Hay una tendencia rara, surgió una tendencia que está en rápido crecimiento, que es extraña, que aumenta la cantidad de personas que no identifican su nacionalidad. O sea que eso por ahí hay que explicarlo. Sí. Allá... En Rusia viven tipos que son de Armenia, de Uzbekistán, que es tártaro, que es de otra, que es de siberiano, de otras etnias, que es de Mordovia, que es de distintas religiones. De distintas religiones y naciones. Hebreos, digamos. Bueno, y los hebreos, ellos es una nacionalidad. Y por lo general, cuando se hace un censo, te preguntan. ¿De qué nacionalidad sos? Vos podés ser ruso, pero polaco, porque tus abuelos nacieron en Polonia. O podés ser hebreo también, ruso, hebreo, ruso. Bueno, o sea, no sos ruso, sino que sos de la nacionalidad que vos decís que sos. Simplemente lo tenés que decir, no demostrar. Entonces está creciendo la cantidad de gente que dice que no dice su nacionalidad. ¿Porque no lo sabe o por qué? No, eso es lo extraño. Hay que analizar por qué. Yo no sé si está surgiendo un nuevo concepto de nacionalidad que antes existía ya, que era el soviético. Claro, ese es el tema. Antes la unidad estaba dada estaba por lo político. Exactamente, por lo político. Y eso desapareció, digamos. Pero ahora es como que está volviendo, pero no leí yo que se digan soviéticos, sino que simplemente no dicen nada. Usted tiene la esperanza esta que gente, resurja. Esta gente que no decía su nacionalidad, en el año 2002 eran 1 millón de personas, 1,5 millones, y era el 1% de toda la población. En el 2010 subió a 5,6 millones, es el 3,7% de todos los habitantes de Rusia que no indican su propia nacionalidad. Interesante, o sea que algunos cambios están ocurriendo en la demografía rusa, que después cuando tengamos más datos, más información concreta, estos son los datos preliminares, también los traeremos para ir conociendo a un país grande, importante, aunque perdió toda su importancia, ya dejó de ser la gran potencia, digamos, pero es el octavo país del mundo en cuanto a población, y en economía se bajó muchos puntos, o sea, no sé en qué lugar estará ahora por su Producto Bruto Interno, debe estar bastante bajo. Pero forma parte del llamado grupo BRICS, ¿no? Exactamente, forma parte, sí. Brasil, India, China y Rusia, sí. Y le agregaron ahora Sudáfrica. Sudáfrica. BRICS. Perfecto. Bueno, ¿seguimos con música? Sí, y ya vamos finalizando el programa. ¿Y también tenemos la tanda de la radio, no? No, no. Ah, sí. Bueno. Sí.

continuamos en el observatorio. Estábamos en el aire. Ya estábamos en el aire, bueno, estábamos en el aire. Estábamos hablando un poco de cualquier cosa. No, de cualquier cosa no, estamos organizando el festival de Cosquín. Estamos hablando de Cosquín, en realidad, que falta ya poco para Cosquín y se supone que voy a ir a Cosquín, voy a estar yo presente ahí y quiero transmitir, hablar para algunos programas de la radio desde Cosquín. Voy a estar en la oficina de prensa, digamos, de allá y se supone que voy a tratar de dar información o la que pueda conseguir. No sé, es la primera vez que haría ese trabajo, por lo tanto no sé si con qué calidad lo haré, pero bueno. No tenemos ni idea. Por lo menos el día 26 de enero, voy a estar ahí porque actúa Grenada ese día, a la noche. Actuará tarde, o sea que no sé si no podré llamar a esa hora acá, sino pero capaz puedo llamar al día siguiente explicando qué pasó, cómo fue, si tuvo éxito o no. Aparte, alguien de acá lo puede mirar por Canal 7, porque se transmite en directo por Canal 7, y que tenga Canal 7 lo podrá ver. Ahí tendrá ya una idea. Sí, voy a tener que poner antena en mi casa, ¿no? Si puedo, voy a saludar por Canal 7. Saludo para FM. Además, saludo a Andrea, o voy a poner un cartel que no. Tiene una gorrita. Andrea. Mire, Leo tiene remera FM Moreno 90.1. Tiene que ponerse mirá usted vos, también, sí. Una remera de esa. Sí. Muy bien, entonces usted se da vuelta y... La tengo que comprar. Saluda, ¿sí? Claro. No, tiene que traer una remera y la chica le hace el stencil. Ah, sí. Trae una remera, ¿no? Sí, y le pasan la remera por el stencil. Está... Pero habría que pasarle de los dos lados, atrás y adelante. Bueno, también. Dígale a la chica que le ponga donde usted quiera. A él se lo puso en la espalda. Ajá. Así, bueno. Que se pone en el pecho. Y así no necesita credencial con semejante remera. Bueno. Bueno, estamos entonces... en nuestra hora de internacional. Sí, ¿cierto? ¿De qué hablábamos? Entonces, hay una noticia relacionada con nuestro país, pero internacional también, relacionada con nuestra terrible historia. Desaparición de personas, de gente en la época de la dictadura, que es que el gobierno español saliente, ahora Rodríguez Zapatero se va, renuncia o va, le ganó Rajoy y a última hora decidieron abrir, desclasificar, le llaman ellos, abrir los archivos de las embajadas y consulados españoles en la Argentina, que se supone que tienen datos de cerca de 600 desaparecidos españoles. Esa es la noticia. Documentos que dejan de ser secretos. El gobierno de España decidió desclasificar los documentos archivados en las oficinas diplomáticas de ese país en la Argentina durante la última dictadura. El anuncio lo formuló ayer en conferencia de prensa el ministro de Fomento, José Blanco, al término del último Consejo de Ministros del gobierno saliente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La medida había sido solicitada por un magistrado que, a pedido del Partido Izquierda Unida, decidió reabrir este año la causa iniciada en el 97 por el juez Baltasar Garzón, en la que se investigan las desapariciones de alrededor de 600 ciudadanos españoles. El gobierno ha decidido desclasificar documentos relativos a la embajada y los consulados de España en la República Argentina, anunció Blanco. La desclasificación corresponde a una solicitud de la Audiencia Nacional, que sería el máximo tribunal penal español, equivalente a nuestra Cámara de Casación Penal. Esto tiene abierto un sumario por los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad, por hechos acaecidos en la Argentina entre los años 70 y 80. La solicitud de apertura y entrega de los archivos al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y a la Embajada de ese país en Buenos Aires la realizó el 29 de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Con el objetivo de continuar con la investigación abierta en la década del 90 por el juez Garzón sobre la desaparición de ciudadanos españoles y o sus descendientes durante la dictadura en la Argentina. El sumario iniciado por Garzón, que en el 98 pidió sin suerte medio centenar de extradiciones de represores argentinos y que en el 2005 derivó en la condena a 640 años de cárcel al ex capitán naval Adolfo Silingo, investiga la desaparición de alrededor de 600 españoles. aunque se desconoce el número exacto. Rus reemplazó a Garzón en junio del 2010 tras la suspensión cautelar del magistrado, actual asesor del Tribunal Penal de La Haya, acusado por presunto prevaricato por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El Partido Comunista Ecologista Izquierda Unida, que ejerce como querellante en la causa junto con familiares de las víctimas, le había solicitado en el mes de abril al juez Rus que reclamase a la Embajada Española en Argentina la lista de desaparecidos en los años 70 y 80 por la represión y la dictadura, explicó una fuente de la Audiencia Nacional. El juez solicitó el legajo de los expedientes de denuncia de ciudadanos españoles o descendientes por desapariciones forzadas y la Cancillería, a cargo de la ministra Trinidad Jiménez, respondió que estos documentos están clasificados como secretos desde el 2010, pero que iba a solicitar su desclasificación. Paso que dio el Consejo de Ministros en su última sesión antes de que asuma el poder del Partido Popular Mariano Rajoy. El gobierno, que aún encabeza Rodríguez Zapatero, informó ayer que fundaba la desclasificación en el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento y la naturaleza de los hechos que se investigan, y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como las penas que pudieran corresponderles. Sin embargo, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales y con el objetivo de conciliar la protección en la seguridad del Estado de una parte y el derecho fundamental de tutela jurídica efectiva de otra, pidió máxima protección y reserva procesal posible. Igualmente es increíble, bien, ¿no? Impresionante, sí. Bueno, al parecer está funcionando internet ahora, perfecto, y ingresé a la página de la transmisión de internet del programa El Observatorio, y lo que nos dice el programita este es que hay 23 personas conectadas, una en Rusia, por lo tanto Tatiana Vladimir, que haya pobre, estará escuchando, y digo pobre porque es tardísimo, son como cerca de las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, y está con mucho trabajo organizativo, con mucho trabajo por la publicación de su libro, sin dormir, corrigiendo, etcétera. La verdad es una mujer que múltiple, tiene 4 brazos y 2 cerebros. Nos está escuchando, es increíble. Le mandamos un gran saludo. Bueno, un saludo. Y además está preparando su viaje, ¿no? ¿Cuándo también llega ella? En el 20 de enero al aeropuerto de Córdoba. Ah, buenísimo. Bueno, dicen Colombia 1, Rusia 1, México 1, total 23, Argentina 15, es impresionante, Estados Unidos 2, Colombia 1, Estados Unidos 3, dice. Claro, 3. Francia 2. Ahora, esto seguramente es... no sé si en online. No es actual, no. Es en el transcurso del día, creo. En el transcurso del día, seguramente, claro. Bueno, igual es interesante que haya 23 personas se hayan conectado con la radio nuestra y en directo está Tatiana Vladimirskaya desde Moscú. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a la música. Faltan 10 minutos. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos. pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Inmutables y sin paz, flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada. Ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Estamos en el aire. Y vamos terminando el observatorio de hoy y continuamos. Vamos a hablar de un tema de mujeres. ¿Qué vamos a hablar? Exactamente. Mujeres presidentas o líderes políticas en el mundo. Es interesante, es un fenómeno que se va a tener que dar cada vez más. Y bueno, acá tenemos una información de quiénes son todas las que existen hasta el momento. Que no son muchas, ¿eh? No. Bueno, Cristina es la primera en América en lograr la reelección. No, la primera en Argentina en lograr la reelección. Igual sí. También es considerada la primera presidenta, porque en realidad María Estela Martínez de Perón no fue elegida para presidenta, sino que por la cuestión que Perón falleció, bueno, ella accedió a la primera magistratura, ¿no? Así es. Bueno, en el 2007 fue elegida por primera vez. Es la quinta mandataria en gobernar el país por más de un periodo. ¿Se entiende? La quinta mandataria. Ah, sí. Claro, sería... Hombres, mujeres, no importa. Perón, la primera mujer... Menem. Roca. Irigoyen. Irigoyen y Cristina. Ah, mira vos. Bien. La Argentina es la segunda... No, espere. Sí. Cristina es la segunda gobernante americana en conquistar una reelección. La primera fue... María Eugenia Charles, quien en 1980 se convirtió en la primera ministra de Dominica. Estuvo 15 años en el cargo y fue conocida como la Dama de Hierro del Caribe o Lady Drácula, porque parece que tenía un carácter muy fuerte. Otras 12 mujeres han encabezado gobiernos de América, empezando por, justamente como decíamos recién, María Estela Martínez de Perón, que era la esposa de un presidente. Isabel asumió en el 74, después que su esposo Juan Domingo Perón falleciera en el cargo el 1 de julio. Una veintena de meses estuvo a cargo del poder. Bueno, como sabemos, fue derrocada por la Junta Militar en el 76. La segunda presidenta en América fue una boliviana. ¿Sabía usted? Yo no sabía que en Bolivia hubo una mujer. No. Lidia Gayler de Guevara, que no es quien usted piensa, quien siendo la titular de la Cámara de Diputados, tras un golpe militar, fue elegida en el 79 por el Congreso. No hace mucho. Como presidenta provisional, pero fue derrocada 8 meses después y obligada al exilio. Haití también tuvo una presidenta interina que no llegó a completar un año del mandato. Fue una jueza suprema, Herta Pascal Trouillot, a quien los militares golpistas le entregaron el poder en marzo del 90 para que convocarse a las elecciones, por las cuales le entregó el mando a Jean-Bertrand Aristide. En Ecuador, tras la destitución de Abdala Bucaram, ¿se acuerda? Ese que cantaba Abdala y bailaba y todo eso. Su vicepresidenta, que era Rosalía Arteaga, gobernó temporalmente por apenas 48 horas. Por eso le llaman La Breve. La Breve, ah, sí. Qué bueno. La primera mujer en llegar al gobierno a través de las urnas en América fue una nicaragüense, Violeta Barrios de Chamorro, también me acuerdo de eso. Electa en el 90 con el 54,7% sí. de los igual votos. Que Cristina, igual que esta, Cristina. Fue la que derrotó a los sandinistas. Ajá, exactamente. Que era la viuda del dueño del periódico. Que mataron, mató Somoza. Ajá. También en Centroamérica, la panameña Mireya Moscoso, que es la viuda de Arnulfo Arias Madrid, quien antes de casarse con ella había sido presidente del país 3 veces, fue elegida para gobernar hace muy poco, entre el 99 y el 2004. Janet... Eso me suena entonces. Ah. Y de las noticias, Janet Yagán de Guyana, la esposa del primer ministro y luego presidente, Chedi Yagán, fue primera ministra antes de llegar en el 97 a la presidencia y después renunció por razones de salud antes de cumplir 2 años. En el 93, Kim Campbell se convirtió en la primera mujer en acceder al cargo de primera ministra en Canadá. Michelle Bachelet accedió al gobierno en 2005 en Chile y concluyó su mandato con altos índices de popularidad. En la lista de mujeres americanas del poder, actualmente figuran la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Vicesar, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ambas desde el 2010. Y bueno, ahora... Costa Rica también, ajá, ¿sí? Y bueno, hace poco la última... Costa pobre. La última que se sumó al club de mujeres fue Dilma Rousseff, que en octubre del 2010 sucedió a Luis Ignacio Lula da Silva. Y justamente dijo Dilma, la mujer viene demostrando en todo el mundo mucha competencia al ocupar altos cargos públicos. Cuando Dilma y Cristina se reunieron por primera vez, la argentina dijo que ni las feministas más combatientes podrían haber imaginado que 2 mujeres presidirían al unísono las 2 mayores economías de Sudamérica. En el mundo son apenas 20 las mujeres que gobiernan. La más conocida es Angela Merkel, la canciller alemana, la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, y la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Bueno. Me acuerdo de Dilma, me impactó la foto que se publicó. Ah, sí, la puso una de jovencita, jovencita enfrentada a los militares que la estaban interrogando en un lugar, ella altiva presentándola, discutiendo con ellos o respondiendo, y 2 militares tapándose la cara para no aparecer en la foto. Impresionante, eso me impresionó. Me impresionó más el hecho de que se tapen la cara a esos militares, sí, que indican cobardía, y más que la altivez y la valentía de Dilma, que sí se nota en la foto también. Uh-huh. Sí. Sí, y que además ya había sido torturada. O sea, lo publicamos en el Facebook, sí, por eso. Sí. Después de unos días de tortura, había sido interrogada. Muy bien, llegamos al final del programa. Bueno. Saludamos a todos los oyentes y estamos en vivo el próximo sábado acá en la radio. Exactamente. Hasta el sábado que viene.